Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes para iniciar este hermoso día frío, frío. Como la canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Pues nos vamos ahí con la temperatura. Está el solecito muy bonito y sinceramente está haciendo mucho frío. Ahorita la mañana que estaba haciendo ejercicio, pues sí me hizo el frío, ¿no? Pero dices tú, bueno, pues también, o sea, son las 6 de la mañana, que se espera uno, ¿no? 6 pasadas de la mañana y pues sí, va a estar haciendo frío. Pero, sinceramente no me imaginaba que estuviese tan frío. O sea, hace rato dije, bueno, ahorita que ya se estaba yendo a mi esposo al trabajo, dije, pues, ¿cuánto estaremos? Sí está frío, le digo, porque siento frío. Vamos a estar como unos 30. Y luego mi esposo me dice, no, está como 20. Y le digo, no. Y cuando checo el pronóstico, nos dice que estamos a 13 grados Fahrenheit. Bueno, aquí hay una discordancia, ¿no? El celular me indica, bueno, lo cambió ahorita a grados centígrados para enseñárselos a mi familia. Pero en mi celular me dice que estamos a 15. Estamos a 15 grados. Alexa nos dice que estamos, creo, a 13 grados. ¿Sí? No. ¿Cuánto va a decir? 16 grados, Alexa. Y aquí en el pronóstico de MSN, nos está indicando que estamos a 13 grados Fahrenheit. Y con cielos soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 39%, una visibilidad de 9.9 millas. Y nos dice que el punto de rocío, que es la temperatura a la que el aire necesita ser enfriado para que la humedad se condense, por ejemplo, como el rocío que amanece en las mañanas, esa agüita. Cuanto más alto es el punto de rocío, quiere decir que está más húmedo, o sea que se siente más húmedo el día, ¿no? Y ahorita el punto de rocío es a menos 8 grados, o sea que para nada se siente la humedad, ¿no? ¿Cómo que, pues, aunque no me hace mucho sentido, ¿no? Porque, pues, húmedo nos dice que la humedad está a 39%. Entonces, sí está un poco alta, ¿no? Entonces, si está a menos 8 grados, ¿qué significa? Supuestamente, pues, debe ser más alto, ¿no? Pero bueno, ya estoy como filosofando aquí. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 13 grados Fahrenheit. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 13, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 5% el día de hoy. Sería más o menos la probabilidad a las 4 de la tarde. Para el día de mañana miércoles hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve débiles. Con temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 34. Mañana no va a estar haciendo tanto frío como el día de hoy. Se espera que caiga un poquito de aguanieve a partir de las 6, de 6 a 7 de la mañana y de 9 a 3 de la tarde. ¿Okay? Para el día jueves, 18 de enero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 23, otras temperaturas agradables, ¿no? En comparación de las que estamos teniendo ahorita, con cielos muy soleados el próximo jueves. Y el viernes, temperaturas todavía más altas, máximas de 46 grados, mínimas de 32, con cielos muy nublados. Para el próximo sábado 20 de enero, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 34, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 25%. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Hoy es el día más frío, el día de mañana también. Y parece que en los próximos días se va a calmar un poco el frío en comparación a como lo hemos estado teniendo, ¿no? Porque pues todavía hay probabilidades de que caiga nieve, muy pocas. Este año sinceramente nos va a nevar muy poco. Si no, o sea, ya el año pasado, pues para estas fechas, teníamos acumulaciones de nieve bastante fuertes, ¿no? Pero veremos qué pasa en los próximos días. Porque puede ser que de repente nos caiga ahí una nevada fuerte, ¿eh? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Bueno, mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, te enfrentarás a un conflicto, considera la posibilidad de no participar. En ocasiones la mejor estrategia es evitar la confrontación, especialmente si el costo supera el beneficio. La variedad en tus alimentos es fundamental para tu bienestar. Tauro, examina cuidadosamente las propuestas que favorezcan tu carrera y elige colaboraciones constructivas. La meditación te aportará beneficios tanto físicos como mentales, lo que te ayudará a encontrar la paz interna que parece perdida. Géminis, la generación de riqueza requiere de tu paciencia y timing. No te precipites y pongas en riesgo lo construido. Ignora las críticas destructivas y mantente firme en tus convicciones. Aléjate de quienes buscan desmerecer tus logros. Cáncer, hoy despiertas con el deseo de crear momentos especiales con tu pareja. Los espacios compartidos fortalecen su vínculo. Evita perder dinero en conflictos menores. Prioriza tu descanso, ya que la falta de sueño afecta especialmente a un signo sensato como el tuyo. Leo, la confianza en una relación implica respetar los espacios personales de cada uno. Aceptar las pérdidas es parte del proceso productivo. No te obsesiones con recuperarlas. Si algo en tu reflejo no te agrada, toma acción. Virgo, En el amor, los regalos materiales no reemplazan la presencia y el cuidado emocional. Prioriza el tiempo de calidad, considera la salud sexual como parte de tu bienestar general. Hoy es un día excelente para integrar el amor físico en tu rutina saludable. Libra, el amor es fundamental para abrir puertas en todas las áreas de tu vida. No subestimes el poder de las relaciones, mantén tu camino incluso frente a rivales, indicativo de que vas en la dirección correcta. Escorpio, tu relación necesita diálogo y gestión emocional, incluso en momentos de pasión intensa. Las heridas, sean emocionales o económicas, sanarán con el tiempo y mesura. Mantén distancia de aquellos que intentan controlar tu vida y menospreciar tus sentimientos. Sagitario, recuerda tus raíces en momentos difíciles en el amor. El amor se construye sobre recuerdos significativos. Ser un buen líder implica apoyar a tu equipo, no dominarlo. La música y la socialización te ayudarán a reconectar con tu entorno. Para el signo de Capricornio, las listas de reproducción con las canciones significativas pueden fortalecer tu relación. No dejes que la prisa afecte la calidad artesana de tu trabajo. Mantén tu esencia en medio del crecimiento, cuida tu cuerpo y sigue las recomendaciones para tu salud. Acuario, en tu relación resuelve las deudas emocionales con diálogo y honestidad. No ignores los problemas financieros. Como líder, promueve un ambiente de respeto y motivación. Mejora tu salud respiratoria con prácticas naturales y solicita consideración a quienes fuman cerca de ti. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Vive el presente en tu relación y disfruta cada momento sin preocuparte excesivamente por el futuro. En el trabajo, mantén el esfuerzo y prepárate para nuevos retos. Equilibra tu salud mental, espiritual y física a través de una dieta consciente y nutritiva. De la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de ciencia y tecnología. En la primera nota que les traigo son sobre los estrenos de este mes de enero en Netflix, en Prime, Disney Plus y HBO, ¿ok? Y bueno, pues después de una espera de 5 años, la muy esperada cuarta temporada de True Detective finalmente va a llegar a HBO Max. Jodie Foster y Kelly Reese interpretarán a detectives encargados de desentrañar un terrible crimen cometido en Ennis, en Alaska. Entonces la temporada 4, para los que nos estaban esperando, pues salió hace 2 días por HBO Max, ¿ok? También la temporada 2 de Siempre Fui Yo sale el día de mañana, 17 de enero, a través de Disney Plus. Es la segunda temporada de esta serie colombiana que sigue a la joven Lupe, cuya vida da un vuelco tras la muerte de su padre, que era un famoso músico y compositor. Entonces esta se llama Siempre Fui Yo, temporada 2. El final del recorrido sale el 17 de enero, el día de mañana, en Netflix, que es una nueva serie de producción brasileña y que es protagonizada por el comediante Rodrigo Santana, que interpreta a Iván, que es un camionero por los suburbios del Río. También El Zorro sale el 19 de enero a través de Prime. La serie original española de Prime es una adaptación de la historia del reconocido personaje Diego de la Vega, mejor conocido como Zorro, quien busca justicia para capturar a los asesinos de su padre. Y 60 Minutos sale el día 19 de enero a través de Netflix. Es una película alemana que sigue a Octavio, que es un luchador de artes marciales mixtas, que tras renunciar a una pelea para estar presente en la fiesta de cumpleaños de su hija, se convierte en el objetivo de unos delincuentes, desencadenando pues una carrera contra el tiempo por toda la ciudad. Solo tiene 60 minutos para llegar, de lo contrario perderá la custodia de su hija. ¿Cómo la ven? Y La Vida de los Insectos sale el 24 de enero por Disney Plus. Y pues es una serie de Disney Plus en asociación con National Geographic, que es inspirada en la película de animación A Bug's Life de 1998, la serie documental que está narrada en formato de historia sobre los insectos reales, grabadas con una gran tecnología de filmación y narradas por Awkwafina. ¿Qué tenemos también? Griselda sale el 25 de enero a través de Netflix. Pues es una de las grandes novedades del catálogo de streaming de este mes y es la serie protagonizada por Sofía Vergara, que está basada en la vida de Griselda Blanco, que es una narcotraficante colombiana, quien se hizo conocida como la madrina de la cocaína en los años 80. ¿Cómo la ve? Que fíjense la caracterización que tiene aquí Sofía Vergara, pues obviamente es muy distinta a como estamos acostumbrados a verle. Realmente el rostro sí se ve muy distinto. Me imagino que pues el maquillaje y todo pues la hacen ver muy diferente a como la conocemos. Pero bueno, Ahí va a estar el 25 de enero por Netflix. Expatriada sale el 26 de enero a través de Prime. Es una miniserie que es protagonizada por Nicole Kidman, que es basada en el bestseller de Expatriates de Janice J.K. Lee, y que cuenta la historia de tres mujeres norteamericanas que viven en la misma comunidad en Hong Kong. Entonces esta es el 26 de enero a través de Prime. ¿Y qué más tenemos? Baby Bandito, el 31 de enero sale por Netflix. Es una nueva serie chilena de Netflix que está inspirada en un sonado robo ocurrido en Chile en el 2014 y cuenta la historia de Kevin, que es un talentoso skater apodado Baby Bandito, y su vida pues da un giro inesperado cuando se enamora de Genesis, que es una joven de clase social alta. Y Lift, un robo de primera clase, sale el 12 de enero por Netflix, ya salió. Película pues de comedia de acción sobre un grupo internacional de criminales que se enfrentan a una carrera contrarreloj para robar 500 millones de reales en lingotes de oro a un pasajero que va en un avión. Y El amor es ciego, pero de Suecia, The Love is Blind. Salió el 12 de enero a través de Netflix. Esta no la he visto, así que pues ya la voy a poner en mi lista. Uno de los reality shows más vistos del momento, pues regresa, pero en su versión sueca. Hombres y mujeres solteros que buscan el amor y se comprometen antes de conocerse en persona. Y La Sociedad de la Nieve, que pues ya se ha mencionado, ¿no?, hasta en los premios, que salió el 4 de enero por Netflix, está basada en hechos reales. La película pues narra el accidente que tuvo lugar en el año 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba un equipo de rugby a Chile y se estrelló contra un glaciar de los Andes. Un total de 29 supervivientes quedaron atrapados en un entorno desafiante y se vieron obligados a tomar medidas extremas pues para garantizar su supervivencia. ¡Wow! Nada más de verla me da más frío. Y bueno, pues la historia aparte también está bien, bien fuerte. Y Engaños salió el 1 de enero por Netflix. Es una nueva serie de misterio que es adaptada del libro del mismo nombre, que cuenta la historia de Maya Stern, una veterana de guerra que busca superar el asesinato de su marido Joy. Y la trama pues da un giro cuando, mientras instala una cámara para proteger a su pequeña hija, Maya se topa con imágenes de Joy dentro de su casa. Esta salió el 1 de enero, esta ya la vimos, pero no hemos visto el final, creo. Creo que no lo terminamos de ver, ya ni me acuerdo. Y bueno, también Los Hermanos Son salió el 4 de enero por Netflix, protagonizada por Michelle Yeoh, que es una serie que comienza cuando el jefe de un grupo criminal taiwanés recibe un disparo de un asesino desconocido. Su hijo mayor se ve obligado a mudarse a Los Ángeles pues para proteger a su madre y a su hermano menor. También tenemos Despertar del Duelo, que salió el 5 de enero por Netflix. Es una película dramática LGBTQIP+, sobre una artista que, afligida por la pérdida de su marido, decide emprender un viaje a París con sus dos mejores amigos, donde tendrá que lidiar con secretos y verdades dolorosas. Y Echo, 9 de enero, salió por Disney Plus. Es una serie de Marvel y spin-off de Hawkeye, que cuenta la historia del personaje Echo Maya López, interpretado por Alacua Cox. Y Chico Come Universo salió el 11 de enero por Netflix. Y pues es una serie de drama policial que sigue la historia del joven Ellie Bell en la Australia de los años 80, cuando sin querer contesta un teléfono rojo en el sótano de su casa y pues acaba poniendo en peligro la vida de su familia. Ahí está Chico Come Universo, salió el 11 de enero por Netflix. Hay bastantes películas buenas, series buenas, pero pues lo que falta es organización y tiempo, ¿no?, para poder ver alguna. Y bueno, en otra información, la nave averiada Peregrine se desintegrará a su llegada en la Tierra. ¿Cómo la ven? Bueno, pues el conocido como módulo lunar Peregrine o Peregrine se dispone a regresar a la Tierra este jueves, pero para ello se desintegrará junto con otros objetos que transportaba. El artefacto, que es un módulo de aterrizaje privado estadounidense de la compañía Astrobotic, ha estado perdiendo combustible a lo largo de su viaje y probablemente se quemará en la atmósfera, según comunicó la propia empresa. Astrobotic y la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, anunciaron que estrellarán Peregrine contra la atmósfera de la Tierra para que no crea escombros en el espacio cislunar, fue lo que destacó la empresa. Y el robot con forma de caja lleva ya más de 5 días en el espacio y se encuentra actualmente a 390 mil kilómetros de nuestro planeta, fue lo que agregó. Trabajando con la NASA, hemos recibido aportes de la comunidad espacial y del gobierno de Estados Unidos sobre el curso de acción más seguro y responsable para terminar la misión de Peregrine. La recomendación que hemos recibido es permitir que la nave espacial se desintegre durante la reentrada en la atmósfera de la Tierra, fue lo que explicó Astrobotic en un comunicado. También dice: debemos equilibrar nuestro propio deseo de extender la vida de Peregrine con el riesgo de que nuestra nave espacial dañada pueda causar un problema en el espacio cislunar. Como tal, pues hemos tomado la difícil decisión de mantener la trayectoria actual de la nave espacial para reingresar a la atmósfera terrestre, fue lo que recalcó. Más bien los obligaron, ¿no?, a que se estrelle acá para que no haga más contaminación allá, que también va a ser contaminación acá, ¿no? En pocas palabras. Y bueno, según los cálculos de la compañía con sede en Pittsburgh, el vehículo impactará el día jueves 18 de este mes, en 2 días, contra el escudo terrestre y probablemente al norte de Australia. No creemos que la reentrada de Peregrine represente riesgos de seguridad, fue lo que sostiene Astrobotic, que realizará una rueda de prensa conjunta con la NASA ese mismo día para informar de la evolución del artefacto. Y según informa el país, hay un total de 20 cargas útiles de la nave. Algunos de estos objetos son realmente peculiares, como por ejemplo una cápsula del tiempo con mensajes de 80.000 niños de todo el mundo o restos mortales de decenas de humanos enviadas por la compañía de entierros espaciales estadounidense Elysium Space, como las de 3 presidentes de Estados Unidos: George Washington, Y.D. Eisenhower, John F. Kennedy, y todos esos restos se vaporizarán contra la atmósfera. ¡Wow! Bueno, pues la misión de Peregrine 1, PM-1, se lanzó la madrugada del pasado 8 de enero con éxito sobre el nuevo y poderoso cohete Vulcan Centaur de United Launch Alliance, la ULA, desde la estación de la Fuerza Espacial del Cabo Cañaveral en Florida, pero a las pocas horas empezó a perder energía y la empresa entonces señaló el 9 de enero un fallo en el sistema de propulsión, lo que provocó una pérdida crítica de combustible, y más tarde, el día 11, la nave logró restablecer conexión con la NASA en la Tierra y activar algunas de sus cargas. Con todo, pues la misión Peregrine tuvo que abandonar su meta de llegar a la Luna. Astrobotic aspiraba a ser la primera empresa privada en aterrizar con éxito en la Luna, algo que pues solo 4 países han logrado, y la primera nave estadounidense en alunizar desde 1972. La NASA había pagado a Astrobotic más de 100 millones de dólares por transportar su carga en el marco de un programa experimental denominado Commercial Lunar Payload Services. Y el objetivo general es sembrar una economía lunar comercial y reducir sus propios gastos generales. La propia empresa tendrá otra oportunidad de noviembre con su módulo de aterrizaje Griffin, que transportará pues el explorador Viper de la NASA al polo sur lunar. Y sigue, ¿no? Tantos millones que hay para mandarlos a la Luna, literal. Bueno, ya mejor yo no opino. Ya ven mis opiniones al respecto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con contaminación en nuestro planeta y ahora hasta fuera del planeta, pues no me parece nada normal. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio

Desde hace siglos, en el sudeste asiático, especialmente en China y Japón, se le han adjudicado muchos beneficios, especialmente sobre la piel y el cabello. Pero, ¿qué tan efectivas son sus propiedades? Pues vamos a repasar aquí, ¿ok? El arroz es la semilla de la planta Oryza sativa, que también se conoce como arroz asiático, o Oryza glaberrina, glaberrima, que también se conoce como arroz africano, y es un alimento imprescindible en muchas gastronomías del mundo. Esto se refleja en que es el segundo cereal más producido a nivel mundial, alrededor de 740 millones de toneladas, detrás del maíz, alrededor de 1,000 millones de toneladas. Sin embargo, los expertos señalan que debido a que el maíz puede utilizarse con otros propósitos, se puede considerar al arroz como el cereal más importante para la alimentación humana. Y los granos de arroz contienen entre 75 y 80% de almidón, cuya función es aportar energía en forma de calorías, y también ofrecen vitaminas, especialmente la vitamina B y E, minerales, aminoácidos y compuestos antioxidantes. Y esta importante calidad nutricional también puede encontrarse en el agua de arroz, por lo que su uso se asocia a distintos beneficios para la salud. Entonces, te ayuda a combatir la diarrea. Es uno de los remedios caseros pues más antiguos, el agua de arroz, por lo que este efecto se ha investigado durante años. Y en un estudio que fue publicado en British Medical Journal, un grupo de expertos suministró agua de arroz a más de 1,300 pacientes que padecían diarrea. Los autores observaron que la misma disminuyó en un 36% tras las primeras 24 horas. Para aprovechar estas propiedades fue necesario beber entre 2 y 3 tazas diarias. Y los expertos señalan que su acción terapéutica se debe al almidón, que al entrar en contacto con la mucosa intestinal hace que ésta absorba los líquidos, reduciendo pues así las deposiciones líquidas. También ayuda para el cuidado del cabello. Históricamente, el agua de arroz se utilizó como un acondicionador natural del cabello, especialmente la región del sudeste asiático. Y según la medicina natural, esta preparación es capaz de reducir la fricción superficial del cabello y así aumentar su elasticidad. Y para ello se debe lavar normalmente el cabello con champú, luego de enjuagar, se aplica el agua de arroz y realizan leves masajes para estimular la circulación sanguínea y absorción de los nutrientes. Después se va a dejar actuar durante 15 a 20 minutos y se vuelve a enjuagar con agua tibia. Algunos estudios señalan la posibilidad de que los beneficios del agua de arroz sobre el cabello se daban a unas sustancias que es el inositol, que se ha vinculado a un fortalecimiento capilar y mejor proceso de renovación celular. Sin embargo, pues no existe suficiente evidencia científica que pruebe la efectividad de este tratamiento. También se utiliza como un tónico facial por su importante concentración de antioxidantes, minerales y fácil preparación. El agua de arroz se convirtió en un popular tratamiento de belleza casero. Desde la medicina tradicional se asegura que usándola regularmente se pueden reducir las manchas o marcas en la piel, como líneas y arrugas, y también puede actuar como hidratante y suavizante, ya que estimula la circulación sanguínea y también como antiinflamatorio cuando se le usa frío. Y aunque se suele recomendar para reducir la irritación y enrojecimiento facial causada por la rosácea o la exposición a los rayos del sol, no existe evidencia que respalde su efectividad, ¿no? Entonces ya hablamos de algunos beneficios, ahora te voy a decir cómo la puedes preparar. Existen diferentes formas de hacerlo. Uno es en remojo, y para este método pues solo necesitas usar una parte de arroz por 6 de agua. O sea, si agarras una taza de arroz, vas a agarrar 6 tazas de agua. Vas a enjuagar bien los granos y los vas a colocar en un recipiente limpio. Luego vas a agregar el agua hasta cubrir. Y vas a dejarlos en remojos durante media hora. Después lo vas a colar en un nuevo recipiente. Y ya está listo para usarse, y se aconseja reservar la preparación en el refrigerador para que dure más tiempo. tras una semana debes de desecharla. Y la otra opción es el fermento. Muchos aseguran que la mejor forma de aprovechar las propiedades del agua de arroz es fermentándola. Y esto se debe a que existe la evidencia que indica que las sustancias fermentadas tienen una mayor concentración de antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias útiles para combatir el daño celular que causan los radicales libres, moléculas inestables que aumentan el riesgo de muchas afecciones. Y bueno, para obtenerla fermentada, el agua de arroz, debes repetir los pasos para hacerla en remojo que ya te mencioné, pero en lugar de dejar reposar el arroz media hora, lo vas a hacer durante 2 días. Después lo vas a colar y vas a depositarlo en un recipiente limpio. Y la otra opción es hervirlo. Para esta opción deberás cocer el arroz como normalmente lo haces, pero usando el doble de agua. Una vez que el arroz esté listo, vas a apagar el fuego, pero lo vas a dejar reposar en el agua durante 5 minutos más antes de colar. Y con esto pues se busca obtener la característica del agua blancuzca. Y cuando se enfríe podrás usarla sin ningún problema. Y recuerda guardar lo que te sobre en la nevera pues para poder usarlo durante más tiempo. Ahí está, muy sencillito, ¿verdad? La receta está muy simple. Yo me imagino que algunos ya lo conocían, yo ya lo conocía. Y la verdad es que sí funciona, por lo menos para cuando tienes diarrea, sí funciona. Cuando yo tuve la bacteria, pues probé de todo y sí ayudaba el agua de arroz. Y bueno, hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, ya saben que pues este tipo de terapias, remedios o suplementos que recomendemos, antes tienen que consultarlo con su médico, ¿okay? Así que no abandonen o modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes hablen con el doctor sobre algunos efectos que podrían tener con algo que ustedes estén padeciendo o algún medicamento que estén tomando, ¿okay? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día.